Lección 1. Lunes. La parte práctica. Haz ejercicios. La historia. Escucha atentamente. Soy una niña y me llamo Dorothy. Tengo 10 años. Vivo en Kansas con mi tío y mi tía. Mi tío Enrique es granjero. Su mujer, la tía Emma, también es granjera. Nuestra casa es pequeña. Preguntas y respuestas. Contesta las preguntas. Soy una niña y me llamo Dorothy. ¿Eres una niña, Dorothy? Sí, soy una niña. Soy una niña y me llamo Dorothy. ¿Cómo te llamas? Dorothy. Me llamo Dorothy. ¿Quién se llama Dorothy? ¿Tú? No, no me llamo Dorothy. Tú te llamas Dorothy y yo me llamo Enrique. Sí, eres mi tío y te llamas Enrique. Yo me llamo Dorothy. Soy una niña y tengo 10 años. ¿Cuántos años tienes? Diez. Tengo 10 años. Y tú, tío, tienes 70 años. ¿Qué dices? No puede ser. ¿Cuántos años tengo? Setenta años. Tienes 70 años. Eres viejo, tío. ¿Quién tiene 10 años? ¿Tú o yo? Tú tienes 10 años. Eres joven, Dorothy. Sí, soy una niña. Me llamo Dorothy y tengo 10 años. Yo vivo en Kansas. ¿Dónde vives, Dorothy? En Kansas. Vivo en Kansas con mi tío y mi tía. ¿Vives con tu padre y tu madre? No, no vivo con mi padre y mi madre. No tengo padres. Vivo con mi tío. Tú eres mi tío. Y yo soy tu sobrina. ¿Quién soy yo, tío? ¿Tu nieta, tu sobrina o tu hija? Mi sobrina. Eres mi sobrina, Dorothy. Soy tu tío. No soy tu abuelo, ni tu padre. Sí, correcto. Soy tu sobrina. Vivo en Kansas con mi tío y mi tía. Tú, tío, eres granjero. Soy profesor. No, no eres profesor. Eres granjero. Tienes una granja. Y la tía Emma también es granjera. ¿Qué es tu tía? ¿Granjera o profesora? Granjera. Es granjera también, como tú. La tía Emma es tu mujer. Entonces, ¿quién eres tú para la tía Emma? ¿Su marido? Sí, soy su marido. Soy su marido porque ella es mi mujer. Tienes razón. Eres granjero y la tía Emma es tu mujer. Por lo tanto, ella también es granjera. ¿Por qué Emma es granjera? Porque ella es tu mujer. Ella es granjera porque es tu mujer. ¿Qué es mi mujer? ¿Una princesa? No, tío, no es una princesa. La tía Emma es granjera. Tú no eres un príncipe. Ella tampoco es una princesa. Sois pobres. ¿Cómo eres, tío? ¿Pobre o rico? Pobre. Soy pobre. No soy rico. No tengo dinero. Sí, tío. No eres rico, ni tampoco la tía Emma. Y nuestra casa es pequeña. ¿Es grande nuestra casa? No, no es grande. Nuestra casa no es grande. Es pequeña. ¿Qué es pequeño, nuestro apartamento o nuestra casa? Nuestra casa es pequeña. No tenemos un apartamento, tenemos una casa. Es pequeña. Entonces, tío, ¿cómo es nuestra casa? Es pequeña, Dorothy. Nuestra casa es pequeña porque somos pobres. ¿Verdad? Vivimos en una casa pequeña porque somos granjeros pobres. El relato del tío. Encuentra sus errores. Dorothy es una niña pequeña. Ella tiene 10 años y vive en Kansas con su tío. Su tío se llama Enrique. Soy yo. Soy viejo porque tengo 70 años. Vivo con mi mujer que tampoco es joven. Ella se llama Emma. Soy granjero y la tía Emma también. Por lo tanto, somos una familia de granjeros. Somos pobres. No tenemos dinero, pero nuestro palacio es grande. Lotería Cultural. España y su gente. El sistema de salud en España. En España, la salud es casi gratuita, porque se paga con impuestos como el IRPF y el IVA. Por eso, cuando los turistas compran cosas en España, están ayudando a pagar la salud, aunque no vivan aquí. Cualquier persona que viva en España, no importa de dónde venga o cuánto dinero tenga, puede usar este sistema de salud. Este sistema ayuda con todas las enfermedades. A veces hay que esperar mucho tiempo para ver a un doctor. Si no quieres esperar, puedes tener un seguro privado. Este seguro te permite ver un doctor más rápido. Si alguien tiene una enfermedad grave, como un problema de corazón, el sistema de salud ayuda rápidamente. Solo tienes que llamar para ver a un especialista en poco tiempo.